Murcia. Radio Fusión. Aquí la fusión se toma por costumbre. Buenas noches, os habla Moriarty, a los mandos está DJ Búho. Estáis en Los Pájaros y estáis en www.murciaradiofusión.com. Hoy es 2 de noviembre, Día de Difuntos, y Los Pájaros nos han invitado a hacer un programa sobre el Día de los Muertos. Ellos sabrán. Vamos a intentar hacer una actuación en directo y grabarla y ponerla en nuestro podcast, que sabéis que podéis escucharlo siempre que queráis, en cualquier sitio y en cualquier formato, en www.murciaradiofusión.com. Vamos a oír algo de música y algo de literatura referida con este día. Canto por los que murieron, tristemente asesinados. Por los pobres condenados que por la patria cayeron. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto canto por la sangre herida, la noble sangre chilena, asesinada por buena, por su cariño a la vida. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora. Por todos los muertos, por las resacas traidoras que les troncharon las horas de ver la luz de sus puertos. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre asesinados por la Junta y por la CIA, se levantarán un día para siempre liberados. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto derramada por la mano traicionera, un día cualquiera, por fin ha de ser cobrada. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto porque sus muertos

mujer y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. Contacto @murciaradiofusión.com. Como siempre que estamos en Los Pájaros y que nos invitan bajo su responsabilidad a hacer estos programas, tenemos con nosotros a Ninco Torrano para explicarnos en qué consisten las culinarias de otoño 2011. Bueno, pues culinarias de otoño. ¿Por qué culinarias de otoño? Muy sencillo. Estamos entrando en el otoño a pasos lentos pero profundos. El otoño, el invierno, el verano, la primavera, todas las estaciones del año requieren un gusto diferente, un paladar, una sensación. Y nosotros queremos vivir ese momento con nuestros amigos, con nuestros socios, con la gente que participa de este proyecto nuestro. Y por eso se nos ha ocurrido hacer este evento, que es culinario y es cultural. Por eso es Cultinarias. Y se trata de un ciclo de cenas, evento, show, por decirlo de alguna manera, porque pensamos que siempre estamos inventando cosas. Y se desarrolla, pues como he dicho, cada estación. Y abrimos con el otoño, porque el verano quedó lejos. Empezaríamos con el verano, pero en el verano estábamos en las playas de Cádiz y no estábamos pensando en esto, sino en otras cosas. Entonces, bueno, para estos eventos nosotros contamos con una serie de cocineros profesionales o vocacionales, que cada día pues preparan, digamos, su propuesta junto con un artista o un colectivo o alguien invitado. En este caso, creo que sois vosotros. Sí, vamos, que aclarando la cuestión para los oyentes, tanto que están aquí en Los Pájaros como los que puedan, vayan a estar en la zona virtual, en murciaradiofusión.com, quería ya hacer unas jornadas de culturales y culinarias de otoño. Y habéis dicho, ¿para qué vamos a hacerlas nosotros si podemos liar a todos los amigos? Y que vengan los cocineros, los músicos, los DJs, y para eso vamos a tener varias fechas, ¿no? Con diferentes actuaciones. Exactamente. Y demás. La primera es esta que tenemos aquí, Día de Difuntos, Javier San Martín, que en cuanto lo saque de la cocina vendrá con nosotros, y Murcia Radio Fusión. Y luego tendremos más actuaciones estelares. Sí. ¿No? Sí. Pero mientras tanto nos va a poner el búho un poquito más de música dedicado al tema triste, serio, pero condicionante de hoy, que se llama Historias Tristes y que es del disco Autobiografía de Duncan Du. Jugando a ser, jugando a ser, sombras nada más, sombras de papel con tu piel. Jugando a ser, jugando a ser carne de cuartel, de letrina y de burdel. La ira vive aquí y la cordura se largó sin avisar. Ninguna voz en el cuartel. Murcia, radiofusión.com. Esperamos realmente que estéis todos disfrutando esta noche, como otras que han organizado los Amigos de los Pájaros. Se van a hacer actuaciones en directo, actividades culturales en directo, justo con comida y bebida elegida por un cocinero invitado. Estás oyendo Murcia Radio Fusión. Estamos dedicándolo al tema de este día, el tema de la muerte. DJ Bu está a los mandos y Moriarty está a la voz. contacto@murciaradiofusion.com. Eso es cosa de la Santa Compaña. La Santa Compaña, dice. ¿No me crees? Yo lo único que creo es que contigo zanqueando por aquí voy a la ruina. Ven. ¿Sí? Mira. ¡Así Dios me salve! ¿Qué es la Santa Compaña? Es... ¿Y vienen hacia aquí? No. Va hacia el mar. No hay obstáculo para ella. La vuelta al mundo podría dar si quisiera. Pues si esos van al mar siguiendo todo derecho como los vapores. Señor juez, nada más le quería decir que en el día de hoy, cansado de vivir, me decido a causar mi baja. La eterna, la fetén, me excluyo del padrón y aquí a renglón seguido le expongo la razón por la cual rompo la baraja. No piense en una tragicomedia de amor, que sufro un cáncer y no soporto el dolor, que rechazo ir a un asilo, que perdí la razón, la potencia sexual, que estoy a fin de mes, que si tal, que si cual, ni otras cosas por el estilo. Radiante de salud en la flor de la edad, me va muy bien en todo, con la salvedad de un hastío tan persistente, que vivir para mí es de una insipidez que me estomaga y me conduce, señor juez, a salirme por la tangente. Lo que me finiquita el quid de la cuestión no es más ni menos que la célebre opresión entendida en sentido lato. Ya me comprende usted que le voy a explicar si aquí en este redil juzgar es sojuzgar, y de eso sabrá usted un rato. Si yo fuera mujer, minoría racial, cristiano de base, zurdo homosexual, tercer mundo, obrero, artista, me podría sumar a su revolución, pero al no ser así, ofrecer mi adhesión me parece paternalista. No puedo trastocar mi sexo ni mi piel, mi ateísmo, mis manos, mis lunas de miel, desclasarme o pulsar la lira. Y aunque pudiera, ¿qué? No sería, ya igual, no sería quien soy, motivo primordial por el que un servidor suspira. Y si no soy quien soy, es una ingenuidad creer que si me ahorco tengo libertad más que para escoger la soga. Mi asesino es usted, porque no lo iba a ser, representa la ley, simboliza el poder y quién se lo arroga. Aquí ya me indigné, di la carta al ujier, archive esto por ahí. No lo podréis creer, escribía arroba con H, escribía arroba con H, y las faltas así desde hace ya algún tiempo, pues que no las aguanto, me ponen a 100, estaré atravesando un bache. Murcia, Radio Fusión. Thank you. Murcia Radio Fusión nos han llamado de los pájaros para que amenicemos esta noche y no vamos a dejar de hacerlo ni va a cambiar nuestro plan. Así que estamos siguiendo con la lista de música. Habéis oído antes a Javier Crae con esa entrañable carta de suicidio y esta última cuña que era el famosísimo tema de Psicosis. Vamos a pasar a escuchar a Queen con Muerto sobre las dos piernas, que significa algo así como morir con las botas puestas, más o menos. This next song is from A Night at the Opera. This is about a... We call him Death on Two Legs. Vladimir Maximovich, ¿estás vivo? No, estoy muerto. Mira este agujero. Oh, ¿te duele? No siento nada. Pues no tienes tan mal aspecto para estar muerto. Estás mejor que cuando estabas vivo. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Quieres hacerme un favor? Claro. We'll be right back. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Hola, buenas noches. Esto sigue siendo noche de difuntos, sigue siendo Los Pájaros y Murcia Radio Fusión. Tenemos un público estupendo. Gracias. Decir algo, hombre. Gracias, tenemos un público estupendo. Y agradecemos a la jornada de Cultinaria de Los Pájaros estar aquí esta noche y muchas más noches que seguro que estaremos. Y hoy en particular con este tema tan sugerente que es la muerte. Parece que muchas cosas se están muriendo últimamente. Por ejemplo, Europa. ¿Cómo? No lo sé. Vino una visión a decirme que iba a ser perdonado y me fusilaron. Tú has sido el gran amor de mi vida. Ah, muchas gracias. Te quedo reconocido, pero ahora perdóname. Estoy muerto. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Qué? ¿Cómo me siento? ¿Recuerdas el pollo del restaurante Tresky? Sí. Pues peor. Buenas noches otra vez, Nico. Estamos oyendo La muerte tenía un precio. La muerte es la noche de la muerte y el precio de la noche y de la muerte. Oíamos algunos trocitos de la última noche de Boris Grushenko. Y nos vas a contar cómo son todas las jornadas que tenéis preparadas, ¿no? Para Los Pájaros de Cultinaria. Ya hemos visto cuál es la primera, que ha sido esta noche. La estamos viviendo en directo intensísimamente. Javier San Martín, cocinero invitado que no se atreve a salir de la cocina. Y Murcia Radio Fusión. Pero hay más noches para este otoño, ¿verdad? Por supuesto. Mira, tenemos el día 16 de noviembre la fiesta de la pasión con sexo, cultura y gastronomía. Se trata de una performance al modo de presentación de Tupper Sex, en la cual pues una asesora guiará. ¿Cómo que a modo? ¿O es una presentación de Tupper Sex o no lo es? Hombre, digo no. A modo porque... Por quitarle hierro a la cosa. En realidad, la que va a conducir la noche es una presentadora. O sea, es una asesora Tupper Sex. Y que es como que se llama a las señoras que venden consoladores. Que eso es un evento determinado, que es la presentación de Tupper Sex. Vale. ¿Y el cocinero de esa noche? El cocinero de esa noche son dos cocineros, Cristóbal, de Pura Cepa, y Sergio, de Keki Tapería. Y entonces ellos dos van a idear un poco... Sin saber a lo que se arriesgan, se han ofrecido voluntarios. Exactamente. Y con la asesora Tupper Sex, Tupper Sex, que será la que conducirá un poco la cuestión de presentación de los juguetes para adultos y demás. No me bajes el volumen. Siguiente noche. Siguiente noche. Seguimos en otoño. Cultinaria de otoño, ¿verdad? Sí, cultinaria. Siguiente noche, vegano vinilo. Vegano porque todos los pinchos que va a sacar son veganos, son vegetarianos. Y vinilo porque va a haber veganos un... ¿Veganos son vegetarianos? Solamente vegetarianos. Sin huevo y sin leche. Exactamente. Y el pollo rockero va a montar su show. Que es amigo tuyo. Amigo nuestro, claro, uh-huh. De los pájaros. Un buen pájaro también. Y él junto con Humphrey, que es el DJ residente en Atomic, pues va a hacer un poco la presentación. Va a hacer la presentación en discográfica de la noche, pinchando vinilo únicamente, y pollo pinchando vegetales únicamente. Apura, acota bien los argumentos que te veo que te puedes ir en cualquier momento. Estamos siguiente, hablando del miércoles 30 de noviembre. Miércoles 30 de noviembre, Los Pájaros. Vegano en vinilo, el carril chicken. De Los Chornos, República Independiente de la Arboleja. Exactamente. Siguiente noche, Nico. Y ya la siguiente noche y la última, la cuarta de esta edición, lo tenemos crudo. La propuesta de Antonio Jesús Gras. Ajá. Cocinero, bueno, ya maestro. Maestro porque de la clase, vamos, el cocinero ya está establecido y reconocido. De lo que está aprendido y enseña ya y todo. Exactamente. Y junto con su colega Ángel Aro, también muy conocido dentro del mundo de la pintura, de la escenografía y, en fin, un hombre también que va a hacer una propuesta. En definitiva, son cuatro noches diferentes y cargadas de emoción, de sensación, totalmente... universos y miradas diferentes que harán las delicias o las antidelicias de todo el que se despreste. Lo tenemos crudo. Lo tenemos crudo, ¿no? Bueno, esto... tenemos más moral que Alcoyano, pero aquí seguimos, ¿no? Sí, en medio de la huerta tenemos... empieza a caer el relente, ¿eh? La huerta empieza a cambiar. Recuerdo el último programa que hicimos aquí, que hablábamos del frescor de la tarde... de la huerta, después del calor del día de Murcia, y ahora ya el frescor, el rasca puñetera. Hablábamos de los pájaros. Hablábamos de los pajaricos que había por aquí. Al día siguiente tenías no sé qué excursión. ¿Qué tal fue la excursión? ¿Cómo fue la cosa? La excursión fue fantástica. Fue fantástica, ¿no? Sí. Sí. ¿Había todo. Farmacias abiertas o algo? Había de todo. Sí, sí, pero sobre todo había bicicletas, había gente dispuesta a conocer los pájaros de la huerta. Y en fin, pues, muy buena disposición a conocer un poco todo lo que sucede por aquí. Y en ese sentido, nosotros también encantados. Y nosotros encantados de estar aquí. Hemos oído de fondo La Muerte Tenía un Precio y el tema principal de la serie western de Deadwood, que sería algo así como Bosque de la Muerte, o no. Pero DJ Búho nos va a poner

la mosca muerta. El baile del diablo es la mosca muerta. Murcia, Radio Fusión. ¿Conoce a este hombre? ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Lleva un puñal! Oigan, yo no soy culpable de esto. ¡Llamen a la policía! ¡Quietos! ¡Que no se acerque nadie! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Murcia. Radio Fusión. Durante años esto era una de las... la única escena de cine grabada en el hall de invitados del edificio de Naciones Unidas. Hemos oído en Murcia Radio Fusión esta noche en Los Pájaros. Puedes oír nuestro programa en www.murciaradiofusion.com y en lospájaros.org. Hemos oído del disco Fan Fatal, La Mosca Muerta de Alaska y Dinarama y una versión del famoso tema de Mecano, de No es serio este cementerio, de los Groove Messengers. Y ahora nos pone DJ Búho al gran maestro Miguel Ríos. Un caballo llamado Muerte, como el tema de esta noche. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Está aquí, ha llegado, acostado, pero ya está aquí. Después de puñaladas y picantones, ¿cómo se llaman eso? El pollo... No, pero eso lo tienes que decir al micrófono. Pular de francés y picantón en español. Javier San Martín es el primer cocinero invitado de culinarias de Los Pájaros, del Ateneo Cultural Huertano. Ha tenido... Es lo que se llamaba antes hostelero, cocinero, camarero... Y ahora os llaman restauradores, ¿no? De todo. Sí. Nos llaman ahora, de todo. Ahora. ¿Sobre todo a la hora de pagar o...? No, a la hora de todo. Ha tenido varios locales en Murcia, con nombres tan sugerentes para esta noche, como El Ahorcado Feliz, El Cordero Degollado... Taberna del Cordero Degollado. Taberna del Cordero Degollado. La Lengua de Luzbel. Sí, señora. El Cerdo Volador. La Rata Escarlata. La Pinta Burlona de Cerveza S.A. La Pinta Burlona de Cerveza S.A. ¿Qué es lo que has hecho de cenar esta noche, Javi? Pues ni yo mismo lo sé. Intenta describírmelo, o sea, tampoco la cosa, una cosa normal. O sea, no, los que se lo han comido se ríen, o sea, yo no te digo nada. Sí, bueno. ¿Sabes? O sea, aquí cada uno sabe lo suyo, luego ya en casa nos vemos. ¿Cómo ha sido esta noche? ¿Cómo te ha convencido Nicolás para venir? No, fue curioso porque me lo dijo, sin más, y entonces directamente se me ocurrió todo. Los platos, y los poemas y la historia de que iba. Lo de comer y ser comido. ¿Los poemas dónde estaban? Ya que... Pues debajo de cada plato o encima, según. Iban puestos pues, en un folio clavado con un cuchillo. Clavado con un cuchillo, sí, es la típica forma de poner los poemas en, claro, así en los platos. ¿Cómo...? Si la letra con sangre entra, el poema con cuchillo entra. Hay dos errores posibles que podía cometer Nicolás esta noche. Una era invitar a Murcia Radio Fusión, otra invitar a Javier San Martín. Y la otra es que se me caiga el vino aquí. Sí, pero ese error será tuyo, no será de Nicolás. Eso ya sería una imprudencia, ¿no? ¿Cómo ha sido la iniciativa de que hiciera Javi esta noche la primera cultinaria? Bueno, pues son varias coincidencias. Una, el hecho No metas rollo, no tenías otro amigo a mano. No. Nosotros hemos contado con amigos, eso sí es verdad, desde el principio para hacer esta experiencia. Todos los que participan son amigos y, bueno, dándose en este caso, el caso de Javi, que es una persona que ya de por sí... Ah, pero soy una persona. Ha pasado ya por la vida y por la muerte. Y varias veces. Varias veces. Y ahora nos contará él su experiencia y su propio desarrollo, cómo es su realidad en esta vida o en esta muerte. Entonces, pues, la verdad es que teníamos la oportunidad blindada de oro porque queríamos empezar con la jornada ya en noviembre, ahora, con esta primera. Y la fecha, pues, invitaba a que él fuera el primer invitado. Un cordero degollado, un ahorcado de Luzbel. Todo relacionado con la muerte. Una lengua feliz. Una lengua diabólica. Todo es con la vida, pero es que la vida es así. Así de chunga, ¿no? No sé si chunga, pero es mortuaria, digámosle. ¿Cómo? ¿Qué ha preparado hoy, Javi? Pues un pollo, yo qué sé. Venga, expláyate, una cosa rápida. Un picantón relleno con una salsa de rosas, que la verdad es que no sabía cómo iba a salir, porque me la inventé en el mismo... Vamos, sobre la marcha lo he ido haciendo todo. Y relleno además de berenjena y cebolla asada. Y con la salsita por fuera y tal. El segundo, que eran los chochitos fritos tres capullos. Que viene a ser como que me importa tres capullos, vamos, pero que eran tres chochitos. Pero eran fritos. Sí. O sea, importa tres capullos, pero eran fritos. En realidad ni siquiera eran fritos, que eran asados, pero bueno. Pero ahí estaban. Con sus tres salsitas y todo, y en fin. Y el postre, pues eso, que era, pues lo como dice el poema, que era pues la berenjena, que al final no ha salido blanca como yo quería, porque para imitar los huesos, que serían los huesadillos que la gente se comía. Mío. Vamos, que el mismo cocinero se daba a comer emulando eso, claro, no es exactamente que yo me haya descortizado ni nada. Aprovechando que el directo que estamos haciendo es falso, es cierto para los que estamos aquí, pero será falso para los que lo oigan en murciaradiofusión.com. Estás preparando un nuevo proyecto, ¿no? De bar, claro. De hostelería en Murcia, seguramente dedicado a la luz, las mariposas y la felicidad. ¿Cómo se va a llamar? El estómago alegre, hombre. Estoy alegre. Va flojeando, ¿eh? Bueno, yo es que quería poner otro nombre, pero en fin, algo dentro de mi cerebro no me ha dejado. Quería ponerle la tripa retorcida, pero no puede ser. Lleva muchos años con este tipo de iniciativas en la, en la cocina y en la hostelería en Murcia se da la clientela para este tipo de iniciativas, a veces agresivas, porque tenés que reconocer que sí, ahorcado feliz y sí, más o menos así, sí, pero se da, no, sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que lo monto porque a mí me gusta. Si no, seguramente. Ya, hasta bueno, ahí ya. Primero de algo que vivir, ya, está claro. Pero hasta ahí llego, porque yo hoy desgraciadamente, hoy no puedo mantener una de las premisas de la línea editorial de Murcia Radiofusión, que es la distancia con los invitados. Pero, o sea, hasta ahí llego, pero tendrás que reconocer, o sea, que. Mientras, desde que has puesto el nombre hasta que has abierto alguno de tus locales, ¿cuánta gente te ha dicho? ¿Cómo se te ocurre poner esos nombres, sí, esas cartas, esas quitas las baldosas, estas a trozos que ha hecho? O sea, que pasa, y las primeras veces que lo hacía la gente se decía, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer esto así? Si la gente no va a venir aquí ni nada. Y luego, conforme lo he ido haciendo, al final han visto que sí, y la gente va, pues bueno, ahí estamos. En definitiva, todos los comienzos son difíciles, ¿no? Nada, sencillamente, porque la gente tampoco es tonta, en absoluto, entonces, pues yo creo que ven ahí algo más. No solamente ver un bar, pienso yo. Que bueno, que ante todo es un bar, pero. Eso es optimismo. La gente al final no es tonta, por eso viene a los locales de la gente que valéis de verdad y por eso escucha Murcia Radiofusión, porque la gente al final no es tonta. DJ Boo nos va a poner a los Libertines con otra canción con el tema de la muerte. No, tú de aquí no te levantas hoy, a ver si no, te crees que se ha acabado esto. Yo me quiero ir. Adelante, Boo. Yo me quiero ir. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. El búho me da la señal para entrar. Javier San Martín me mira con miedo. Nicolás, si no lo detengo, se come el micro. Yo estoy seguro. Buenas noches, señor Púas. ¿Qué tenemos? Conozco mecheros que encienden mejor. Nico, compañero, amigo, camarada, a pesar de todo. ¿Qué otra cosa tenemos este otoño en Los Pájaros? En www.lospájaros.org, porque sé que con 4 días de culinaria esto no lo llenáis vosotros. Los pájaros tenemos muchas cosas. ¿Me puedes contar alguna? Tenemos concurso de cante flamenco. Es verdad, tenemos concurso de cante flamenco. La segunda edición, ¿verdad? Segunda edición. La última semana de noviembre y la primera de diciembre. Tenemos aquí una selección de cantadores que harán las mil delicias de los aficionados al cante. Y tenemos muchas más cosas, pero todo lo pueden mirar en lospájaros.org, porque yo no tengo memoria para todo. Esto es un sinfín de... Es un no parar. Es un laberinto. Es un no parar. Esto es una confluencia... Como dijo... Tenebrosa, misteriosa y llena de entresijos y... Estamos en este día tenebroso. Como dijo el detective de la Continental, se sabe de días que estuve más sobrio. Javier San Martín, cocinero, amigo... Hombre de la noche murciana, de la cultura. Ser de otro tiempo. Ser de otro tiempo, de otro hombre, momento. Hombre, yo siempre fui un hombre decimonónico. O trasplantado del siglo XIX, vaya. Decimonono. No. ¿Cómo te ha ido tu última experiencia? Volátiles. No, de intentos artísticos en la hostelería en Murcia o a ti, Nicolás, con este local. ¿Cómo veis? ¿Creéis que...? O sea, básicamente la pregunta es, ¿soy tan atascado? O sea, ¿por qué os encabezonáis en seguir haciendo cultura, arte y cosas nuevas y alternativas en sitios que parece que todo el mundo espera ir a franquicias de estas que los muebles parece que le acaban de quitar el precinto? Bueno, lo cierto es que yo ya llevo 12 años anquilosado sin hacer nada. O sea, que lo tuyo es, bueno, es ataque de tiempo, ¿no? Sí, llevo 12 años en realidad jubilado, porque es una autojubilación de esas, en fin, que me ha sentado bien. Ya no me estaba sentando tan bien, pero bueno. Pero que durante los 10 primeros años de esa jubilación sí me han sentado bien. Nicolás, ¿no sería más fácil pedirle a una marca al uso, Heineken, por poner un nombre, que te montara un local y te trajera un montón de muebles de los colores de su marca y vendiera como un loco? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que aquí nosotros estamos haciendo una propuesta totalmente independiente, sugerente, fresca, divertida, innovadora. Y con eso pues tenemos el cielo ganado. Es decir, aquí uno cuando llega no sabe lo que se va a encontrar generalmente. Porque los sistemas de comunicación que nosotros utilizamos no están 100% testificados. No hay un test de fidelidad del cual nosotros podamos digamos saber cuál va a ser la repercusión. En ese sentido podemos decir que estamos entrando en una fase de investigación y de laboratorio que no se ha dado anteriormente en esta ciudad ni en los entornos. Y además, porque estos son los entornos, claro, nosotros estamos en el entorno o también en la periferia, como podrían decir. O sea, de Murcia aquí, pues no hay mucha distancia, pero hay la suficiente como para poder pensar en el camino a dónde voy. Por lo tanto, podemos decir que los pájaros, a Clemente Huertano, es un punto y aparte. Como esta noche es un punto y aparte, y como cada una de las noches en las cuales cualquier persona vinculada o no, pero vinculada sobre todo, puede disfrutar de cualquier situación que se pueda crear aquí, porque aquí lo bueno que tenemos es que una cosa lleva a otra. Y una noche, te digo una cosa, te digo la otra. No se parece a la del día anterior ni estamos al día siguiente. Oyendo el tema principal de la banda de Psicosis de Alfred Hitchcock, y vamos a pasar a oír un poco más de caña, sí, con este grupo irlandés rockero de Boston, que es lo que tienen los irlandeses, que nacen donde quieren, que se llama Dropping Murphys, y esto es La Muerte Andante. www.murciaradiofusion.com www.murciaradiofusion.com www.lospájaros.org. Nico, muchas gracias por invitarnos una vez más. Tú sabrás lo que haces: hacer programas, colaborar con vuestras actividades culturales en el Ateneo Huertano Los Pájaros. Gracias a vosotros una vez más, porque a nosotros nos encanta la radio, nos encanta el trabajo que hacéis, y estamos dispuestos a seguir aportando ideas, actividades y colaboraciones con Murcia Radio Fusión. Como dijo aquel, no empecemos a chuparnos las pollas todavía, pero yo quiero agradecer. DJ Búho ha estado esta noche llevando los mandos, llevando la coordinación. Moriarty ha estado al micrófono, ha colaborado y ha hablado con nosotros. Javier San Martín, que era el cocinero invitado de estas culinarias. Habéis oído cuñas de Así en el cielo como en la tierra, película de José Luis Cuerda, de Los pájaros de Alfred Hitchcock, de Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Habéis oído temas de La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, con la música que habéis oído, que es la de Ennio Morricone. Habéis oído algún corte de El bosque animado, y habéis oído toda la música que os hemos ido describiendo durante toda esta noche, tarde o día, según lo oigas, allá donde quieras, en toda la red, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier día. Gracias por seguir ahí. Estás en www.murciaradiofusion.com. Hemos estado en Los Pájaros y hemos dedicado este programa al tema de la muerte, pero en realidad hemos estado de cañas. Radio, la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Son las 12:15.